Buenas noches a todos. Me gustaría contar esta historia sin revelar mi nombre, ya que aún temo por mi seguridad. Verán, esto me pasó algunos años en Estados Unidos, cuando me contrataron para vigilar un edificio por las noches. Era un edificio pequeño de 5 pisos. El dueño era un millonario, que rentaba el lugar como oficinas. El hombre iba de vez en cuando al lugar, pero casi no se le veía. Mi deber era cuidar el lugar por las noches, quedarme en recepción vigilando las cámaras y reportar cualquier inconveniente. Pero cuando me contrataron me dijeron que nunca fuera al 5º piso, ya que estaba deshabilitado. Solo el dueño podía entrar ahí. Así que yo obedecí. Pero una noche yo estaba en recepción jugando con mi celular. La noche transcurría muy tranquila. Después decidí ir a dar una vuelta por las oficinas, mis vueltas rutinarias, solo para ver que todo estuviera en orden. Me encontraba en el 4º piso cuando escuché golpes viniendo del último piso, a donde se me prohibía entrar. Yo no sabía si debía subir a revisar, pero en eso los golpes se hicieron cada vez más fuertes. Entonces no lo pensé dos veces, y por primera vez subí al último piso. Al llegar había un pasillo muy largo, pero hasta el fondo había una puerta. Era de ahí de donde venían los golpes. Me acerqué poco a poco, y al llegar intenté abrir la puerta, pero estaba cerrado con llave. No podía abrirla, pues claramente no me habían dado llaves del último piso. Además, hubo algo muy extraño que noté. La puerta tenía doble candado por fuera. En ese momento recibí una llamada a mi radio. Era el gerente del edificio, quien me llamó la atención por estar en el 5º piso. Yo le pregunté que cómo sabía eso. Me dijo que el dueño la había llamado muy enojado, porque él me estaba viendo por las cámaras. El sujeto espiaba el lugar por las noches. Yo le pedí disculpas al gerente y le comenté lo que había escuchado y que por eso subí a revisar. Él me contestó muy enojado que me fuera de ahí, si no quería meterme en problemas, que por algo me había advertido que nunca subiera hasta ese piso. Yo pedí disculpas y bajé a mi puesto de trabajo. Estaba muy confundido y preocupado de que me fueran a despedir, pero tampoco podía dejar de pensar en qué eran esos golpes tras la puerta, ni por qué nadie podía subir allí. Ya no me estaba dando confianza la situación, pero no hice preguntas. Pasaron unos 3 días y yo me encontraba nuevamente trabajando en el edificio, revisando piso por piso, cuando de nuevo escuché aquellos golpes insistentes en la parte de arriba. Yo intentaba ignorarlos, pero me era imposible. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Subí de nuevo para revisar otra vez ese 5º piso y averiguar de una vez por todas qué o quién provocaba esos golpes. Así que me aventuré al 5º piso. De nuevo los golpes se hacían más fuertes conforme me iba acercando a esa última puerta. Yo toqué 2 veces y pregunté, ¿hay alguien allí? En eso empezaron a tocar con más fuerza y más desesperados se hacían aquellos golpes. Yo le dije a lo que hacía el ruido, toca 2 veces y necesitas ayuda. Y así fue. Me respondieron con 2 golpes. Yo estaba demasiado asustado, pues sabía que tenía que actuar rápido, antes de que el dueño me viera por las cámaras de nuevo. Así que bajé rápido a recepción, donde yo tenía un martillo. Regresé y empecé a golpear la chapa con todas mis fuerzas. También rompí aquel candado que tenía la puerta por fuera, cuando por fin pude abrir la puerta, y me quedé totalmente paralizado. Allá adentro, lo primero que vi fue a un hombre tirado en el piso, atado de manos y pies, con cinta en la boca. Él era quien provocaba los golpes con sus pies. Pero eso no era lo peor. Había cuerpos de personas en vitrinas, como si fueran maniquís, y había un congelador gigante donde tenía más restos de personas. Yo no reaccioné al instante. Es de esos momentos en la vida que no te puedes mover de la impresión. Después de reaccionar, empecé a desatar al sujeto. Le quité la cinta de la boca y desesperado me pedía que lo ayudara, que lo sacara de ahí lo más pronto posible. Yo le pregunté que quién le había hecho eso, que cómo había llegado a esa situación. Él mencionó el nombre del dueño, que por supuesto omitiré en la historia. que quiso hacer negocios con él, pero algo había salido mal y él lo había privado de su libertad, para después llevarlo a ese cuarto, que lo tenía en espera para hacerle lo que el sujeto solía hacer con sus víctimas, experimentar con sus cuerpos, que era un completo psicópata. Yo no podía creerlo. Quise llamar a la policía, pero había dejado mi celular en recepción. Solo traía mi radio, pero ahí solo podía comunicarme con el gerente, en quien ya no sabía si podía confiar. Cuando por fin pude desatar al señor, le dije que teníamos que correr, pero estaba muy lastimado y casi no podía caminar. Apenas íbamos a la mitad del pasillo cuando se apagaron todas las luces del edificio. Yo sabía que algo estaba mal. No podía tomar el elevador, así que forzosamente teníamos que bajar por las escaleras. El señor me decía que teníamos que escondernos, que estaba seguro de que era él quien había provocado el corto. Yo le dije que no había dónde escondernos en ese piso, pues todos los cuartos tenían llave. Teníamos que bajar mínimo al cuarto piso por las escaleras. Estaba todo oscuro. Solo se veía lo que la luz de mi linterna tocaba. Íbamos bajando cuando escuchamos que alguien desde abajo abrió la puerta para entrar a las escaleras. Estaba helado de miedo. El señor no dejaba de llorar. Nos quedamos paralizados cuando escuchamos que alguien empezó a subir los escalones. De pronto aquel sujeto, el dueño, nos dijo: "No hay a dónde ir". Yo saqué como pude al señor y nos regresamos corriendo a aquel cuarto macabro. Cerré la puerta y puse una mesa para bloquearla. No teníamos salida. Tomé el martillo para defenderme, pues no tenía ninguna otra arma. El sujeto empezó a golpear la puerta y yo empujaba la mesa con todas mis fuerzas para que no pudiera abrirla. Pero mi esfuerzo fue inútil. El tipo logró entrar y se fue contra mí. Puso sus manos grandes sobre mi cuello y estuvo a punto de acabar con mi vida. Pero aquel señor tomó el martillo y le dio en la cabeza. El sujeto cayó desmayado. En eso bajamos rápidamente y yo tomé mi celular y llamé a emergencias. Llegaron de inmediato y acordonaron el lugar, pues era una escena del crimen. Ahí encontraron ese cuarto con todos esos restos. Todas esas personas fueron víctimas de ese sujeto, quien ahora se encuentra en una prisión de máxima seguridad. Aquello fue una pesadilla. Aún sigo temiendo por mi vida. A veces sueño que el tipo se escapa de la cárcel y viene por mí. Aquel lugar lo demolieron y creo que ahora está abandonado. Yo me mudé de ciudad y sigo intentando superar aquello, que para ser honesto, me perseguirá toda la vida. Hola a todos, me llamo Germán. Soy mexicano, pero llevo más de 20 años que me vine a vivir a España. Dentro de mis primeros trabajos fue ser guardia de seguridad en una hacienda que se encuentra en las afueras de Madrid, en medio de la carretera. Yo cuidaba el lugar por las noches. Es una hacienda muy grande. Son varias hectáreas de terreno. Esa hacienda era utilizada por la gente adinerada que la rentaba para hacer sus eventos sociales ahí. Pero es un lugar muy antiguo con muchísima historia. Pero una historia algo oscura. Pues ese lugar, hace muchísimos años, era un templo de la Santa Inquisición, donde torturaron a miles de personas. Y claro, las privaron de su vida. Así que ya se imaginarán todas las historias paranormales que hay en ese lugar. Yo desconocía todo eso cuando entré a trabajar de velador. Así que esas son algunas de las cosas que yo experimenté en ese lugar. Una noche yo estaba en la caseta de la entrada, cuando de pronto vi a alguien caminar por el patio de la hacienda. Se veía muy poco, pues casi todo estaba oscuro. Salí de inmediato a revisar, y vi que la sombra entró a una construcción que está abandonada dentro de la hacienda. Ese lugar nadie la usa. Subió las escaleras que son abiertas y entró a la parte de arriba. Yo seguía lo que pensé que era una persona. Le grité: "Por favor, sal de ahí. No puedes estar aquí". Mientras más me acercaba, pude ver un monje parado en esas escaleras abandonadas. Pero parecía que no tenía rostro, pues no se veía nada abajo de su capa. Yo solté mi linterna del susto. El hombre siguió subiendo las escaleras sin decirme ni una sola palabra. Yo, por supuesto, no quise seguirlo. Me retiré del lugar poco a poco. Iba caminando por el patio para llegar de nuevo a la caseta, y se me ocurrió voltear a ver a esa construcción. Les juro que vi a ese hombre colgado del segundo piso, como si se hubiera quitado la vida. Yo empecé a correr más fuerte, pues sabía que no era humano. Volví a voltear cuando ya estaba por llegar a la caseta, pero ya no estaba. Ya no había absolutamente nada. Yo estaba muy asustado, así que llamé a mi esposa por celular. Necesitaba hablarlo con alguien y desahogarme. Mi esposa no estoy seguro de que me haya creído, pero sí me tranquilizó mucho. Después de ese suceso, todo empezó a ponerse peor. Las siguientes noches que trabajé ahí, escuchaba cosas, gritos viniendo de la parte trasera de la hacienda, llantos y gemidos de dolor. Las primeras veces sí pasaba a revisar, y nunca era nada, pero ya después dejé de ir. Simplemente lo dejaba pasar, pues era obvio que no era gente viva. También una noche que hacía una ronda de vigilancia por el lugar, vi a una mujer vestida de negro en la parte superior de esa construcción abandonada. Caminaba por toda la planta baja, dejándose mostrar por las ventanas. Yo le tenía mucho respeto a todo eso. Sabía que eran almas en pena que vagaban por el lugar, pues como ya les conté, tiene mucha historia de cosas espantosas que sucedieron ahí. Cuando veía o escuchaba cosas, solo me retiraba y me encerraba en la caseta y pedía por esas almas. Les juro que si en ese entonces hubiera existido los celulares con cámaras, yo sería famoso de todo lo que pude haber grabado ahí. Cosas paranormales me refiero. Y yo no era el único que le habían pasado cosas. Uno de los conserjes del lugar, que llevaba más años trabajando ahí, me contaba que incluso la gente que iba a eventos a ese lugar habían experimentado cosas paranormales. Por ejemplo, me contó que un día se celebraba una boda en el lugar, cuando unas chicas salieron muy asustadas del baño. Le dijeron al señor que alguien gritaba muy feo en uno de los baños, que lloraba mucho, pero que no era nadie de los invitados, pues al asomarse por abajo de la puerta, vieron que la persona traía como una bata negra y huaraches muy viejos, que le habían preguntado si se encontraba bien, pero que no le respondía. Por eso fueron a pedirle ayuda al conserje. Cuando el señor entró para averiguar, ya no había nadie ahí, en ningún baño. Todo quedó en el misterio. También me contó que en otro evento, un niño se perdió en la hacienda. Cuando sus padres se dieron cuenta de que el pequeño no estaba por ningún lado, entraron en pánico y todos los invitados y el personal empezó a buscarlo. De pronto el niño iba bajando por las escaleras de la construcción abandonada. Venía como si nada. Y cuando su mamá le preguntó que qué hacía allá arriba, el niño dijo que un señor con una capa le había hablado y que estaban jugando con una cuerda en la parte de arriba. Cuando los empleados subieron a revisar de quién se trataba, no encontraron a nadie en el lugar. Cuando me contó esa anécdota, de inmediato supe que se trataba de ese monje, que a mí también se me había aparecido. Estas son unas de las pocas anécdotas que han pasado en ese lugar, pero estoy seguro que a lo largo de los años han pasado y seguirán pasando muchísimas más, pues el lugar esconde historias aterradoras, y esas almas seguirán ahí para siempre. Yo después del año me salí de trabajar de ese lugar, pero tengo muchas más anécdotas que se las contaré después. Gracias por escucharme. Mi nombre es Paulo, y me dediqué unos meses a ser guardia de seguridad, o velador, como gusten llamarle, de un centro comercial que hay en mi ciudad. Esto pasó en Puerto Vallarta hace tiempo. Como dije, yo trabajaba cuidando ese centro comercial por las noches. Es un lugar cerrado, pero algo grande. Cuenta con 2 pisos y tiene todo tipo de tiendas. Recuerdo que la noche que yo entré a trabajar ahí, el velador del turno del día se presentó y platicamos un poco. Pero durante la conversación hubo algo que me dejó pensando, pues me dijo que si llegaba a escuchar voces viniendo del segundo piso, que no me asustara y solo las ignorara, pues él antes tenía ese turno y nadie le advirtió sobre eso, y se llevó un buen susto. Yo le pregunté que quiénes eran, y me respondió que nunca era nadie, que también otros compañeros habían escuchado gritos y gente hablar en la parte de arriba, pero que al ir a revisar, todo estaba vacío. Después de eso se despidió de mí y me deseó buena suerte. Yo la verdad no le creí, pensé que solo quería asustarme por ser el nuevo. Así que entré a la pequeña oficina que se encuentra en la entrada del centro comercial. Ahí debía permanecer vigilando las cámaras y dar rondines por el centro a lo largo de la noche. Ya todo estaba oscuro. Solo había pequeños focos encendidos en ciertas partes de todo el establecimiento. Ya eran las 2 de la madrugada. Yo estaba comiendo mi cena y seguía vigilando todas las cámaras, cuando de pronto escuché gritos en la parte de arriba, tal cual aquel hombre me había advertido. Yo abrí la puerta de la oficina y salí con mi linterna a revisar. Entre más me acercaba, más fuertes se escuchaban. Pero el hombre olvidó decirme que serían lamentos aterradores, como si a esas personas les estuvieran haciendo algo horrible. Es la mejor manera en que puedo describirles esos gritos. Yo subí las escaleras y empecé a caminar por toda la segunda planta, revisando cada tienda, cada local, para asegurarme de que no hubiera nadie ahí. Entre más me acercaba al fondo de la parte derecha de ese piso, más fuertes se escuchaban los lamentos, hasta que llegué a la última tienda. Era una tienda departamental que prefiero no decir el nombre, pero es muy conocida aquí en México. De ahí venían esos gritos. Me asomé por los grandes vidrios hacia dentro de la tienda, aluzando todo con mi linterna, pero no había nadie. Yo volví a mi puesto en la parte de abajo, pues no había nada que pudiera hacer. Los lamentos siguieron hasta que dieron las 3 de la mañana. Después la noche transcurrió tranquila. Estaba algo confundido, pero no soy una persona que se asuste con facilidad. Soy amante del terror igual que ustedes y, para serles sincero, estaba algo emocionado de que me hubiera sucedido mi primer suceso paranormal. Aunque la emoción me durara poco, pues ese mismo día, al salir de mi trabajo, por la tarde fui a comer con una amiga y le comenté lo que había sucedido en mi primer día de trabajo. Ella me dijo que cuál centro comercial era, y al decirle, se quedó viéndome con cara de sorprendida. Yo le pregunté que qué sucedía. Me preguntó que si no supe la tragedia que sucedió ahí hace años. Le contesté que no, que qué había sucedido. Ella me contó que hacía más o menos 10 años, donde ahora es la tienda departamental que les comento. Antes era un salón de eventos y un día que había una despedida de soltera, hubo una fuga de gas en la cocina del salón. Nadie se dio cuenta hasta que explotó. Todo el personal de cocineros falleció, y hubo muchas personas invitados de la fiesta que habían salido heridos de gravedad, y algunos también habían perdido la vida, incluyendo la futura novia. La noticia fue muy viral en ese entonces. Pasó más de un año y ese lugar seguía deshabitado. Nadie que fuera al centro comercial podía pasar, pues tenían acordonada la zona. Hasta que 2 años después, esa tienda departamental rentó el lugar. Yo me puse muy triste por ese hecho. Ya después lo busqué en internet y leí la noticia completa. Yo no sabía nada, pues yo apenas tenía 3 años que me había mudado a esa ciudad. Yo soy de Oaxaca. Así que ya no estaba tan emocionado. Ahora sí estaba asustado y triste, pues era obvio que esos gritos que se escuchaban cada noche era toda esa gente que tristemente perdió la vida en ese lugar, de la forma más horrible que pueda haber. Yo duré unos meses más trabajando ahí hasta que encontré un mejor trabajo, pero en todo lo que estuve ahí, a las 2 de la mañana en punto se empezaban a escuchar esos lamentos. Yo ya no salía de mi oficina. Preferí encerrarme y poner música a todo volumen para no escuchar. Los llantos duraban aproximadamente 1 hora. Después de eso cesaban y ya no se volvían a escuchar en toda la noche. Yo nunca vi nada extraño en el lugar, aparte de los lamentos. Pero el señor que me había advertido de esos gritos, tiempo después se hizo mi amigo y me platicaba que cuando él estuvo en el turno de noche, también veía siluetas dentro de esa tienda, que luego se perdían en la nada, y que era amigo de algunos empleados de la tienda, que también le contaban que cuando estaban por cerrar, que solo quedan los empleados, que ven cómo los carritos de mandado se mueven solos. Y también ha escuchado que alguien platica dentro de la oficina del gerente, cuando él ya no se encuentra ahí. No cabe duda que todas esas almas siguen atrapadas en ese lugar. Gracias por escuchar mi historia. Hasta pronto. Soy velador de una escuela primaria en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Le saluda Martín. Ahora ya estoy jubilado, y esta es una de las tantas experiencias que viví. Yo cuidaba la escuela por las noches. Tenía muy poco tiempo de haber entrado. Yo me quedaba siempre en el patio de la escuela sentado en una banca, pero cuando hacía mucho frío se me permitía entrar en alguno de los salones de la planta baja para refugiarme. Parte de mi trabajo consistía en dar por lo menos dos rondas en toda la noche. Yo recuerdo que ese día llegué a mi trabajo a eso de las 10 de la noche. Hice mi primer rondín por la escuela para verificar que todo estuviera en orden. Terminando bajé y, como hacía mucho frío, abrí un salón y me quedé ahí sentado en una silla. Me estaba quedando dormido cuando escuché que movieron un banco en el salón de arriba. Se escuchó muy fuerte el rechinido de cuando mueves un mueble. Yo salí de inmediato para después subir a revisar. Pensaba que algún vagabundo se había metido por alguna ventana para refugiarse del frío. Pero cuando llegué al salón, abrí la puerta y no había nadie. Prendí la luz para ver mejor y uno de los bancos de los alumnos estaba casi donde estaba el escritorio del maestro, lo cual se me hizo muy extraño, porque cuando di la primera ronda todos los salones se encontraban muy ordenados. Volví a acomodar a ese banco y salí de ahí. Cuando bajé estaba a punto de meterme al salón de abajo, donde me iba a quedar, cuando sentí que alguien me veía desde arriba. Subí la mirada y ahí la vi. Era una mujer, o eso parecía, que me estaba viendo por la ventana de ese salón en el que acababa de salir. Tenía el pelo corto y negro. No podía ver bien su rostro, pero era muy blanca. Yo era inexperto, pero sabía que mi trabajo era ir a sacarla de ahí, así que subí casi corriendo. Pero al llegar, la mujer ya no estaba ahí adentro. No sé si ustedes sean personas sensibles y puedan sentir cuando algo en el ambiente no está bien, pues así se sentía en ese momento. Malas energías. Algo que no se puede explicar con palabras. Algo me hizo salir de inmediato de ese salón. Corrí hacia abajo de nuevo y me volví a encerrar. No tenía ni 5 segundos que me había sentado cuando de nuevo se escuchó cómo movían bancos en la parte de arriba, pero ahora como azotándolos. Yo me quedé en silencio. Después de esos golpes se escucharon pasos en la planta alta, como zapatos de tacón. Yo ya no quería salir de ahí, pero sabía que ese era mi trabajo. Para eso me estaban pagando. Así que me armé de valor y salí de nuevo. Esta vez subí muy lento las escaleras, preguntando si había alguien ahí. Pero por supuesto, no hubo respuesta. Caminé muy lento hacia ese salón, el que estaba hasta la esquina. La puerta estaba abierta. Apenas iba a dar el paso para entrar al salón, y algo me azotó la puerta en la cara. Yo di un salto del susto. Me asomé por la ventana, pero no se veía nadie ahí. Abrí la puerta y prendí la luz. Los bancos estaban movidos uno por uno, pero esta vez también los habían volteado. El lugar era un desastre. Volví a acomodarlos uno por uno. Caminé hacia la puerta y apagué la luz. Pero al apagarla vi perfectamente como una mujer estaba sentada en la esquina donde estaba el escritorio. La misma mujer que había visto antes. Pálida, de cabello corto, con un vestido largo negro de botones hasta el cuello. Estaba viéndome. Yo corrí de inmediato lo más rápido que pude y me encerré en el salón de abajo de nuevo. Estaba temblando y sudando frío. Tenía muchísimo miedo. Solo quería huir de ahí, irme a mi casa y no volver. Pero no podía hacer eso. Así que me puse a rezar. En eso se escucharon más golpes en la parte de arriba. Después escuché pasos bajando las escaleras. Amigos, ese miedo no se los deseo a nadie. Sabía que venía por mí. Lo único que pude hacer era seguir rezando. Pedir que lo que fuera eso no me hiciera daño. Vi la sombra de alguien por debajo de la puerta. Sabía que era ella. En eso la mujer caminó. La vi pasar por las ventanas y desvanecerse en la nada, como si de humo se tratara. Yo quedé tan impactado que duré minutos sin moverme. Era la primera vez que veía un fantasma. Y créanme, no se siente nada bien. Yo me quedé encerrado hasta que amaneció, y era mi hora de salida. Los niños y maestros empezaron a llegar. Yo era muy amigo de un maestro de ahí, quien al verme bromeó acerca de mi aspecto, pues dijo que me veía muy acabado ese día. Yo no pude evitar no contarle lo que sucedió. Le dije, fuera de bromas, estoy muy asustado y no sé si renunciar. Él cambió su cara de risa a preocupación. Me respondió, no renuncies, Martín. También he oído de esa mujer, pero ella ya está muerta. No puede hacerte daño. Me dijo que se rumoraba que ella fue una maestra que enseñaba ahí cuando recién abrió la escuela, allá por los años 40. Que se decía que era una maestra muy mala, que les daba reglazos a los niños y siempre estaba de mal humor. Parecía que solo se dedicaba a ser maestra para poder aprovecharse de su cargo, ya que en ese entonces estaba permitido que los maestros agredieran físicamente a los niños, si estos se portaban mal o no hacían la tarea, y ella parecía disfrutarlo. Hasta que un día un grupo de adolescentes se pusieron de acuerdo para jugarle una broma pesada a la maestra, y así vengarse de todo lo que ella les hacía, en ese salón, el último de arriba. Ellos la esperaban detrás de la puerta, con una pequeña víbora que uno de ellos había cazado por su casa, cerca de la sierra. Querían que llegara para lanzársela encima, y así fue. Cuando la víbora cayó encima de la maestra, se asustó tanto que se fue para atrás muy rápido y cayó por el barandal. Perdió la vida de inmediato ya que cayó de cabeza. Me contó también que el personal de la escuela, que había tenido la desgracia de verla, renunciaba de inmediato. Conserjes, veladores y hasta maestros. Pero me convenció a mí de no hacerlo. Yo le hice caso y no renuncié. Además de que necesitaba mucho el trabajo. Pero las siguientes noches fueron tranquilas. De vez en cuando escuchaba los mismos ruidos en ese salón, pero ya nunca la vi a ella. Nunca terminas de acostumbrarte a esas cosas. Aún así duré muchos años en esa escuela como velador. Espero les haya gustado mi historia. Saludos.